Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Cómo vamos? Bien. Bien, bien. Ah, bueno. ¿Se acuerdan más o menos lo que hicimos la clase pasada? La clase pasada vimos algo que se llama tímbrica, que es como los sonidos, cómo pueden volverse opacos o cómo pueden volverse brillantes y de ahí sacarle provecho a ciertas cosas. Nos fuimos casi hasta el ruido blanco y donde le podemos sacar como partido a unas cosas que se llaman los build-ups, que son en música electrónica, que sí, ok, y automatizándolos y todo este tipo de cosas. Hoy vamos a ver la intensidad. La intensidad es qué tan duro está un sonido o qué tan pasito, o también se puede mirar desde el lado del volumen, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora sí, tenemos esta. ¿Alguien conoce este programa? Más o menos, ni idea. He trabajado con él, pero sé mucho. Ok, listo. Este se llama Reason, es para secuenciar. Y lo que hicimos acá es abrir una consola a donde le vamos a pegar una batería, ¿cierto? Entonces, tenemos la batería que tiene diferentes sonidos acá cargados. Esta es la batería y vamos a empezar a mirar qué tiene. Es un bombo. No sé alguno de ustedes si de pronto a alguna vez ha secuenciado o ha hecho como baterías o este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Suave? Más o Más o menos. menos, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a hacer esto. Pongamos un clic, que es importante, porque lo que vamos a hacer es empezar a grabar de una vez, ¿sí? Okay, entonces. Listo, entonces ¿quién se le mide hacer el bombo? Sería, la idea es como si. ¿Quién se le mide hacer el bombo? Listo. Vamos. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Acá. Ese es el uno. Sí, espérate. Si ¿Sí ves que hay un sonido? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Tráete una sillita. Bueno, si ves que hay un clic que suena más duro que el otro, ese es el 1, ¿sí o no? Entonces, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ajá, perfecto. Ahora vamos a empezar a grabar, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4. Listo. Eso es todo. Este quedó un poquito por fuera, pero no es problema porque le hicimos cortar, pegar. Ah, bueno, ¿vas a hacer charles? Este no. ¿Sí? Exacto. Estaría. Eso. Exactamente. Eso, no igualito para que. Ah, bueno, ¿qué pasa con esto? Lo bacano de uno poder secuenciar otros instrumentos, pues que no son como lo que uno realmente toca, batería o algo así, es simular exactamente cómo piensa un baterista, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí aquí ya está esto, pero está tum, ta, tum, tum, tum, ta. Pero aquí, si hacemos lo mismo, tum, tum, tum, tum, tum, queda medio raro, ¿cierto? Entonces, la idea es que el Charles marque el tiempo de la canción normal, ¿cierto? Entonces puede ser por negras, o sea, así. Exacto. O subdividiendo, o sea, que por cada golpe tengamos dos, o sea, troto, troto, troto, troto, troto, troto, troto. Exacto. Seguir derecho. Sin parar. Eso, ¿sí? Sin esa pausita. Exactamente. Exacto. Voy a empezar. Listo, muy bien. Excelente toma, muy bien. Muy bien. Eso, ahí estamos al pelo. Listo. Listo. Y ahora vamos a poner esta, por ejemplo. Esto es acá, ¿cierto? Entonces cuadrémosla aquí. Hasta ahí no hay lío, sí, ok. Todo muy fácil, todo muy normal y toda la cosa, listo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar de las intensidades. Lo chévere de las intensidades es que nos permiten sonar mucho más real de lo que pues de lo que es, por ejemplo, una máquina de estas. Por ejemplo, si esto lo dobláramos y le pusiéramos aquí todo el volumen, sonaría muy diferente. Escuchemos. Pues suena bacano, pero suena robótico, ¿cierto? Pues. Mientras que este es... suena un poquito más real, ¿sí o qué? Entonces, vamos a empezar a desmenuzar esto. ¿Sí me ven bien desde aquí todo, cierto? Por ejemplo, lo que pasó aquí estuvo muy bien. Y es más o menos algo así, en donde se tocan los acentos al principio y después baja. Otra vez sube y después baja. Sube, baja, sube, baja, ¿cierto? O sea que este podría ser un poquito más así. Y suena de esta manera. Eso. Este podría ser un poco más expresivo acá, o sea, más pasito. ¿Sí o no? Que marque un poquito. Es más, y la idea es que todo quede muy diferente, porque un baterista nunca va a tocar igual cada sonido, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos un rango de volumen amplio desde acá hasta acá. Por ejemplo, digamos que este es el acento máximo, el primero. Bajemos este con respecto a este y este con respecto a este. Estos dos están muy parejos, bajémoslos un poquito y este bajémoslo un poquitico así, a ver qué pasaría. ¿Sí o no? Ahora, el bombo por lo general, ¿cómo debe ser? Exactamente, el bombo es durito, ¿sí o no? Entonces vamos a poner aquí duro, todo esto es bombo, pero resulta que cuando hay dos golpes igual de pegados, pues un baterista no le suena tan duro en los dos a la vez, ¿cierto? Entonces este podría ser un poco más pasito y este hagámoslo un poquito más despeinadito del otro, ¿cierto? Listo. Y ahora el redoblante sí tiene que ser un batacazo, ¿sí o qué? Eso es durísimo, ¿sí o no? Entonces el redoblante va para arriba y un poquito diferente de estos dos, ¿sí los vemos? Este de este. ¿Están viendo ahí? Sí. Listo, ahora vamos a compactar todo. Listo, hasta ahí todo muy bien. Entonces aquí vamos viendo que las dinámicas, pues lo que se refiere a los volúmenes, pues le va dando como cierta humanización, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nos fuéramos más allá de realmente cómo suena un baterista? Resulta que cuando uno está tocando en una batería, como la batería está casi toda conectada con todo, cuando uno le pega el bombo, también hay vibraciones en el redoblante y también hay vibraciones en un montón de partes. Entonces nosotros podríamos hacer que, aquí tengo varios redoblantes, este y este es otro, más como más diferente, ¿sí o no? Listo. Es casi imperceptible, ¿cierto? Pero si queremos que suene un poquito, pues se note un poquito más, vamos a desplazarlo un poquitico acá. ¿Qué pasa? Eso va a sonar demasiado pasito, pero le va a dar algo bacán. Miremos a ver. Ahora, ¿qué tal si jugáramos también así igualitico, pero con el charle, ¿cierto? Con este. Ya empieza a sonar más interesante la cosa, pero démosle más pasito todavía para que sea como quien dice, como si fuera un error, un pequeño error del baterista, ¿cierto? Que lo quiso hacer así. Ok, entonces ya es mucho, mucho más diferente de este que teníamos al principio. ¿Sí o no? ¿Estaría aquí? Perdón. Ya, basados en eso, me gustaría que hiciéramos uno nosotros. ¿Quién dijo yo? Listo. Vamos a hacerlo. ¿Va a tocar acá? Sí, sí, eso lo hacemos acá y después lo vamos cuadrando, ¿cierto? Entonces, lo primero va a ser... Tú te llamas Daniela, ¿cierto? Ok. ¿Entendiste más o menos cómo es la cosa? Ok. Listo. Entonces, mira. Ajá. Correcto. Listo, entonces, listo. Música electrónica, listo. Entonces tú un chun, hagámosle. Eso. Ajá. Entonces, la música electrónica es un poquito más rapidito. Vamos a ponerla a 130 más o menos. 130. Bueno, Daniela ya definió un género musical, listo, está bien, entonces vámonos por ahí, listo, ¿sí o no? Entonces sería así, 1, 2, 3, 4, tum, tum, tum, eso es. Ajá. Listo. Listo, entonces voy a empezar a grabar, tú entras cuando quieras. Listo, otra vez, ahí sí hubo destroyer completo. Listo, entonces ahí vamos, entonces... Dos. No, pero, ah, bueno, que, un truco para que uno esté tranquilo, ¿cierto? Uno cuenta con el computador, entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ajá, 1, 2, 3, ajá, listo. Otra vez, listo. Esto no es fácil, esto es difícil, ¿sí o no? Esto es difícil. ¿Cómo hace uno? Uno hace, por ejemplo, espérate, uno, si escuchas que hay uno que suena más duro que todos, o sea, ese es el uno, entonces, exacto, ajá. Listo. Ahí estás haciendo metal, si ya queremos hacer metal ya es otra cosa, entonces, listo, vamos a intentarlo de nuevo. 3, 4, 1, 2. Pero si gano más. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Listo. Ok. La idea es, con el bombo es, como estamos haciendo música electrónica, el bombo, la idea es que haga esto, exacto, que marque el tiempo. Entonces tú simplemente haces 1, 2, 3, 4 y se acabó. Eso es todo, ¿sí o no? Listo. Correcto. Listo, muy bien, esa es. Vamos a quitar este y vamos a ponerlo acá. El primero tiene que ser preciso, no matiza. Eso, listo, ¿qué pasa? Uno al grabarlo, claro, siempre hay como imperfecciones. Para algunos géneros es bacano esas imperfecciones, por ejemplo, para el jazz o para el hip hop o para ese tipo de cosas donde es una batería real y tenemos que simularla, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, cuando es música electrónica, la idea es que sea lo más acertado a la rejilla posible, ¿cierto? Entonces, en este caso... Seguro que cada que suena el error, uno le suena feo. Exactamente. Está muy rápido. La idea, sí. Pero bueno, suena hasta interesante, ¿cierto? Si estas noticas que están muy pasito, estuvieran un poquito desfasadas, sonaría más interesante. Porque sí. No sonaría tan robótico. Entonces suena muy chévere porque, o sea, ya ahí sí da la sensación de que es un man el que está tocando ahí. Entonces eso es una batería bien secuenciada. Ahora, música electrónica. ¿Cómo debe ser el bombo en cuanto a intensidad? El bombo. El bombo más duro. Duro. ¿Más duro que qué? Que todo, ¿sí o qué? Exactamente. Entonces el bombo es duro. Entonces acá le vamos a subir el volumen. Estos son los volúmenes. Entonces aquí lo que va a hacer es duro absolutamente todo. Esto nos va a dar como el piso, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Listo. Ahora, el redoblante. ¿El redoblante dónde iría? Hemos dicho, esto que vamos a hacer aquí es el famoso chispón, ¿sí o qué? Entonces, en el 2 y en el 4. Listo. Tom, ¿te le veis? En el 2 y en el 4. No, pero te estás a... No es tan fácil, ¿sí o qué? No, entonces... Pillen cómo queda. Ahí estuvo ligeramente desfasado, pero puede sonar interesante. ¿Siguen lo chévere? Cosa que si lo, por ejemplo, lo cuantizáramos, que fuera, por ejemplo, así, derechito. Pues, bacano, pero es más robótico. Me voy a devolver. ¿Cierto? Eso es. Entonces, la idea es lograr como un balance entre esas dos cosas. Ahora vamos a hacer el Charles. ¿El Charles es? ¿Cuál es? ¿Quién lo busca por ahí? Eso. ¿Cómo es el Charles en música electrónica? ¿Alguien sabe? es una conversación entre el bombo y el chale. Entonces, cuando el bombo suena, el chale le responde, o sea, pum, tss, pum, tss. Eso. ¿Cómo sería? Dale. Muy bien, listo, más durito. Eso. Eso, más durito. Este volumen en estos programas se llama velocidad, velocity. ¿Por qué velocity? Resulta que dependiendo de qué tan rápido yo le pegue a la nota, ella me va a sonar más duro, más pasito. Pues si yo lo doy despacio, pues suena despacio. Pero si lo hago rápido, ya suena más duro, ¿cierto? Entonces, eso es el famoso velocity, que se llama como velocidad, que se traduce a volumen, ¿cierto? Sería así. Eso es. Muy bien, va a empezar a grabar, sigue, sigue. Muy bien, excelente. Excelente. Entonces, listo, vamos a arreglarlo aquí un poco. Listo. Ahora vamos a tocar estos toms de acá, 1, 2 y 3. ¿Quién los conoce? ¿Dónde están? Eso, aquí hay uno, ajá. Correcto. Son estos tres. Ajá. Exacto. Listo. ¿Quién es capaz de hacer un patrón? ¿Quién es capaz de hacer un patrón como... continuo, así como, o sea, esto que hicimos aquí ya es un patrón? ¿Quién es capaz de hacer un patrón continuo? No importa que sea uno o dos golpecitos, o sea, algo que le haga falta, que uno sienta que le haga falta y que suene bacano. Para eso, ahí viene la parte artística, o sea, ahí piensa uno más allá de lo evidente y uno dice, pues, pucha, ¿qué es lo que me falta? ¿Sí o qué? Pues, por ejemplo, uno puede hacer esto. Ya, con eso sería suficiente. No lo grabé, ¿cierto? Listo. ¿Quién quiere hacer algo? Con esos tres. Dale vos. El C. Eso sería. Ok, ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahí, por ejemplo, estás tocando exactamente encima de todo lo que está pasando ahí. La idea es encontrar como un huequito vacío en donde uno ponga ahí eso que falta. ¿Sí me entiendes? Como para complementar en vez de apoyar, es complementar, ¿cierto? Entonces diría. Voy a grabarlo. Escucha que el conteo y después entras. 3, 4. Perfecto, listo. Este es el tuyo. Listo. Vamos con otro. Con otro, otra víctima. Listo. ¿Qué harías vos? Bacano. Sigue. Listo. Ok, sería. Muy bien, muy chévere. Ese es el tuyo. ¿Cómo te llamas? Cristian. Ah, listo, sería. Sí, ok. ¿Y ese es el de Ryan? Sí, ok. Listo. Ahora vamos para el tuyo, Daniel. No, no, pues ya está, ¿por qué? Pero ¿por qué tienes miedo? No, es que no hay que hacerlo. No hay que hacerlo la locura, no. Si apenas estamos aprendiendo, no, no pasa nada. Estos tres. Ajá. Listo. Ahora, la idea es usar también las dinámicas, o sea, los volúmenes. Puede sonar pasito, puede sonar duro, ¿cierto? Entonces, sí, sí. Ajá. Estás agresivo el día de hoy, ¿sí o no? Listo, chévere. Por ejemplo. No, no, era una sugerencia, no era para que viaje. Por ejemplo, una canción que te guste. Una que escuchaste hoy. ¿Cuál? Yo digo, este no lo hemos escuchado. Una canción que hayan escuchado hoy. Ninguna. ¿No han escuchado música? No puede ser. Listo. Por ejemplo, yo no sé mañana. Yo no. Listo. Entonces simplemente sería. Yo no sé mañana. Sería. Por ejemplo, ¿cierto? Y queda totalmente diferente la canción. Y es bacano. Corta, listo, lo que quieras. Eso está muy bien. Listo, excelente. Esta fue la tuya. Bacano, chévere. Listo. No sé, entra. Listo. Ahora pille lo que está pasando. Por ejemplo, aquí Daniela hizo esos toms, eso que está acá, ¿sí o no? Los hizo ahí pegados pues al bombo y al redoblante, ¿cierto? Vamos a darle un poquito de algo un poquito más interesante poniéndolos en un hueco inusual, ¿cierto? A ver cómo pasaría. Listo. Ese puede ser o devolvámoslo y hagamos más bien solamente uno. A ver qué pasaría. Bacán, ¿sí o no? Ahora, está llevándose mucho la atención ese tono. Entonces, ¿qué hacemos? Bajémosle un poquito la intensidad. Eso es. Esa sería la idea. Entonces, este también, bajémosle un poquito la intensidad y pongámoslo donde estaba. A ver qué pasaría. Muy pasito, ¿cierto? Bacano, ¿sí o no? Listo, ahora el tuyo Brian, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí. Los toms que hiciste fue este, solamente este. Está chévere, ¿sí o no? ¿Quisieras correrlo? Es estos de acá. Están muy pegados al Charles, pero pues está bacano, ¿sí o no? Por ejemplo, yo podría pensar que este es el más duro y estos dos van bajando. O sea, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, este. Con solamente cambiarle el sonido, a ver qué pasaría. ¿Sí o no? Listo. Y hagámoslos un poquito más pasito. Por ejemplo, este está duro, este es este. poquito más pasito, y este más pasito todavía. Y lo devolvemos otra vez a donde estábamos para poder escuchar a ver qué pasó acá. Ahí ya se va poniendo interesante la cosa. Listo. Y ahora el tuyo, Cristian, sería este. Este se le puede sacar mucho jugo porque... quedó como una base de rock encima de una base electrónica. Chévere. Eso está bacano. ¿No te lo imaginabas, sí o qué? Listo. Ahora, tenemos dos sonidos. Tenemos este y este. ¿Cuál de pronto se está llevando la tensión como para bajarle un poquitico? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este o el otro? A ver, miremos. Sí, este está un poquito duro. Entonces vamos, bajémosle un pelín el volumen por acá y regresémoslo a su hábitat a ver qué pasa. Listo, chévere. Ahora, si yo lo pongo ahí, lo escondí, ¿cierto? O sea, le bajé el volumen y lo escondí, pero ¿qué tal si lo desplazo más bien? A ver qué pasaría. Ya quedó más bacano, ¿sí o no? Listo, entonces... listo. Este le da una fuerza gigante en esta parte, ¿cierto? Pero este... también está acentuando lo que es el bombo y el charles, que es, y el bombo y el redoblante. ¿Qué tal si lo desplazamos a ver qué pasaría? ¿Para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda. Para la izquierda, para acá. A ver. Queda muy igual esta sección con respecto a la otra, ¿cierto? Entonces, ¿para allá o para allá? Bueno, se podría dejar, ¿cierto? O sea, ya es cosa de uno. No es que no significa que algo esté mal o esté bien, ¿cierto? Simplemente es como el gusto de uno, ¿sí o no? Vamos a ver si... me gustó más a la izquierda. ¿Te gustó más a la izquierda, Liz? Se puede bajar más volumen. Más volumen, exactamente. Aquí quedó más estable, ¿cierto? Listo. ¿Le bajamos volumen a este? ¿Un poquito? Listo. Entonces, hay que bajarle un tris el volumen. De pronto un poquito más para que este sí salga un poco. Ok. ¿Sería así? Chévere. ¿Sí o no? Listo. Y ahora, lo bueno de tener estas cosas como... tan visibles es que uno se da cuenta de muchos huecos que hay por ahí y entonces que uno puede acentuarlas con más cosas. Por ejemplo, este, podríamos hacer algo así como este, subirlo acá un poco. ¿Cierto? Ahí, pues, queda chévere, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y, por ejemplo, este redoblante, podríamos doblarlo aquí. Aquí, estos dos golpes, quise sumarlos acá de nuevo, o sea. Bajémoslo un poco. ¿Cierto? O de pronto acá. Chévere, ¿sí o no? Entonces ahí ya con eso ya tenemos una canción que podemos extenderla todo el tiempo y ya después ya ir haciendo más cosas, ¿cierto? Ahora, lo mismo ocurre en intensidades a la hora de hacer, por ejemplo, un acorde. Vamos a hacer un acorde con algún sonidito que tengamos por aquí a la mano. Aquí es, por ejemplo, un piano. Listo. Entonces, vamos a hacer un acorde de re. ¿Quién conoce el acorde de re? En guitarra. ¿Saben cómo es? Que es como así. ¿Sí? ¿Sí o no? Exactamente. Listo. Eso tiene. Vamos a escoger uno un poquito menos enérgico, digamos así. Eso, vamos a escoger este. ¿Para qué? Para que podamos meterle más sonidos ahorita, ¿sí o qué? Y después intercambiamos todo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es poner un acorde. para que tenga ya más vida la cosa. Y entonces el acorde es, pongámoslo por acá, esto es un, bueno, ese acorde se compone de, eso tiene un la, este la está muy, este puede ser, es, ok, hasta aquí tenemos un la, de ahí sigue un re, ese es un re, y este es un fa sostenido. Ahí ya tenemos un re. Ese es un re de guitarra, o sea. Este es un truco que nos puede servir si estamos estancados como, digamos, creativamente. Entonces, yo puedo coger esto y vamos a multiplicarlo aquí en varias partes. Correcto. Entonces va a sonar una metralleta completamente. Yo no. Pero yo puedo hacer, por ejemplo, a partir de eso ya empiezo yo a quitar y, por ejemplo, hacer cosas. Entonces, por ejemplo, quitemos día 2. A ver qué pasa. Este sobra. O por ejemplo podemos decirle que este haga un poco aquí. Pues, listo. Pero entonces podemos decir que este suene. Uy, parce, qué bien. Este suene duro con respecto al otro. Entonces va a ver qué pasa. Ya empiezan a cambiar las cosas, ¿cierto? Listo. Ah, listo, teoría. Con una nota más baja. O sea, que cambie pues el acorde. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ah, listo. Entonces, a ver, ayudémonos a ver qué pasaría. Cambiémoslo aquí. Y hagámosla fácil, que esto sea un do. Entonces ahí se va haciendo. Digamos que no pegó mucho, esto es tan duro, entonces hagámoslo más bien que sean pasito. ¿Sí o qué? Los que estaban duro, ahora ya van a estar pasito. Una sutilecita ahí, pero bacano, ¿sí o no? ¿Sí la pillan? Listo. Ahora, ¿qué tal si este par de aquí sonara un poquito más pasito y este pasito? ¿Sí o no? Ahí que hay una cosa rara. Vamos a ver cómo es que sucede ahí. Ahí ya se le va dando vida a la cosa, ¿sí o no? Entonces ya ahí uno ya va ganando y haciendo cosas que pueden ser más interesantes. Por ejemplo, diferentes rítmicas. Chévere. Entonces este, copiémoslo aquí igualitico. Pero medio tono abajo, exacto. ¿Sí o no? Ahora, otra cosa que podemos hacer es, esto está durando cierto tiempo, ¿cierto? Vamos a hacer que dure todo mucho más poquito. Y este, mucho más poquito. A ver qué pasa. O sea, ya solo no tenemos intensidad, sino también tenemos duración. Entonces, escuchemos solo. Interesante, sí, ok. De ahí salen muchos ritmos que uno no se imaginaba que podía hacer simplemente jugando. Mira. ¿Quién se le mide a hacer algo? ¿Cómo? Hágale, parcero. Tom, es que usted, yo pienso que usted no estaba aquí, hermano. Este man ya no. Ya no quiere hacer nada. ¿Qué acorde? Ah, listo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Igualitico. Pillen lo que teníamos, ¿sí o qué? Chin, ¿sí o no? Tran. Listo. Este no suena y este no suena. Y ahora este no suena. Eso fue lo que pasó ahí. Entonces sería tu, tu, ti. ¿Sí o no? Simplemente, ya alguno que hace. Trin. Trin. Y trin. Más o menos es la idea, ¿o no? Ratieres. Listo. Pero como este lo hice yo, este no vale. Vamos por uno nuevo. Listo. Todo tuyo. Este man es un piloto ya. Yo le hice como así. Vaya. Ah, pero no le quita el crédito. Es bien, pero. Sí, no está. La falta de ignorancia. ¿Por qué? Dímelo. Tía, es fácil. Es un controlador, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es lo que posee los bombos? El controlador, el programa. El programa es el que tiene los bombos. O sea, el controlador, haz de cuenta que es el teclado o es un mouse. Simplemente es el medio para yo poder digitar los sonidos. Ahí no hay nada, ahí no hay ningún sonido. Ninguno. Todo está en el software. Todo está en el software. ¿Los bombos que no tengan? Todo en el software. Exacto, mira que por ejemplo ahí Tomás lo está haciendo a punta de mouse. Pero también lo podría haber hecho por medio del controlador. Ah, es la misma cosa. A ver cómo mostrarlo. Batería, quítales a ese. Eso. Play. Buen intento. Sí, ok, está acá. ¿Quién la quiere intentar? Cristian. ¿Te la medís? ¿Verdad? ¿Desorganizó? No. ¿Cómo? Solo volvemos a armar, Spatieres. No está triste, ¿sí o qué? La idea también es jugar con las dinámicas, ¿cierto? Con los volúmenes. Eso es lo chévere, ¿sí o no? Aquí. Y ahí le paras, ¿sí o qué? Bacano, uy. Le voy a añadir batería para que estemos ahí también acompañados por mi amigo el baterista. Listo. Dale doble clic ahí para que entres. Doble clic en cualquier parte. Eso, listo. También sirve para hacer ritmo, ¿cierto? Una base de eso. Exacto. Para hacer una base de como un bombo. Es como. Sí. O sea, ¿eso para qué sirve, pues? ¿Esto desde aquí? Uh-huh. Listo. Estos son como, por ejemplo, creo que yo tengo... Esperadme a ver cuando estorbarle aquí. Es lo siguiente. Yo toco acá una nota. Es una afinación. asignar otra cosa, puede ser un filtro o otro tipo de baile, lo que uno quiera, se lo asigna ahí. ¿Por qué la tarjeta? La tarjeta de sonido. Para que no haya latencia. Igual que esto, también son otros que uno asigna con esto. Entonces son como de toditos, donde ninguno hace, o sea, están ahí a la mano para que uno los ponga a usar en cualquier cosa, ¿cierto? O sea, para que separar los sonidos, ¿cierto? Este también suena por ahí mismo. Ah. Pero este es para... como para grabar de ahí mismo sin usar el computador. Es que este no tiene sonidos, esto es como si fuera solamente el teclado, pues solo que musical. Vale, a ver cómo nos fue. Mero espacio acá y cómo lo... ¿Cómo lo qué? No corre, lo quita. Todo esto es... O sea, para quitar todo esto, pues, para quedarnos acá. Señala esto y bórralo, simplemente. Así, chun, eso, y dale, listo. Y este, con esta flechita de acá, remángalo para allá, chun. Eso es. Y play. Bacán. Dale la rejilla aquí, mira, yo pillo. Dale doble clic ahí, pues que se vea la. Okay. Autodestrucción, ok. Yo pillo una cosa. Ya. Y volumen, eso, ah, muy bien. Exacto. Agarra la acá. Hay que hundir un poquitico y lo bajo. No sé qué más hacer. No, está bien, está chévere. Bueno, chicos, entonces yo creo que ahí acabamos. La verdad no es muy difícil la cuestión de intensidad, es cierto, pero se le puede sacar mucho jugo, ¿cierto? Para que no suenen cosas tan iguales a lo que todo el mundo hace, que no van hasta allá. Simplemente, o sea, tenemos notas, tenemos sonidos de batería y todo lo que queramos tener, pero también los volúmenes es bastante importante, ¿sí o no? De eso se trataba el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? Listo. Ok. Yo haría, por ejemplo, tinini. Por ejemplo, separemos de a tres, a ver qué pasaría. Cuando uno inserta la tarjeta en más lápiz, hay que configurarla o automáticamente.